I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man has a mission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 133 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listísimos para platicarles de lo último en el mundo del cine y pues todo aquello que pues corre alrededor. Ya estamos cerquísimas de los Óscares, ya por fin estamos ahí a pues ahora sí que a 5 días. Bueno, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sí, 5 días de la entrega de los Óscares, y les agradecemos la más cordial invitación para que no dejen de escuchar pues nuestra transmisión en vivo a partir de las 6:45 de la tarde, aquí en rcdmx.com/live. Es una invitación para que nos acompañen durante toda la entrega de los Óscares. Casi vamos a andar ahí desde viendo en la televisión la alfombra roja y todo eso, y claro, vamos a ir viendo cada uno de las categorías que se van premiando. Y posterior al programa vamos a hacer un podcast que podrán escuchar en El Recalentado, donde platicaremos de los ganadores y ahora sí que cada uno de nuestros comentarios al respecto y ver cómo nos quedamos en los pronósticos que hemos estado haciendo durante los últimos programas. El camino al Oscar ya se está acabando, véanlo en su canal favorito, ya sea en TNT, en Azteca, en donde ustedes quieran, pero escúchenlo aquí a través de RCDMX. Que es aquí, pues ahora sí que el podcast donde cerramos el camino al Oscar. Y bueno, pues les recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos nuestras redes sociales: el Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Google Plus también es resetmx, y también no dejen de ver nuestros videos en YouTube, en youtube.com/resetmx. Y bueno, pues voy a saludar a la gente que está ahorita ya conmigo esta noche, que pues ahí andamos. Primero que nada, el buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Hola. Pues, Emanuel. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, disculpen. Mi red, ya saben. Ahora sí que, como todos dicen, el internet. Pero bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Digo, en especial todos, porque ya saben que fue el sabadito, fue 14, y yo creo que muchos estuvieron ocupados y fueron parte de toda esa fanaticada que fue al cine y que vio cierta película, y espero que, ay Dios, no hayan terminado traumados. Sí, pero no, bueno, ya sabemos que hubo una película que seguramente muchos exigieron que les regresaran lo que les costó el boleto, o si no, que les regresaran lo que les costó el estacionamiento, si es que fue una función de prensa o algo, o una premier. Pero bueno, ya dependerá mucho de cómo quedan las cosas. Y bueno, también ahí tenemos saludando al buen Submarco. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola Traps, hola Emanuel, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en este Cine Más número 133. Igual esperamos que no los hayan arrastrado con mucha violencia al estreno de cierta película que dejó los asientos algo pegajosos, pero bueno, no creo que haya sido tanto, están más pegajosos en otros cines del centro histórico, pero pues, igual, por lo menos que se le hayan pasado bien. Sí, no, yo recuerdo que una vez fui a los Cinépolis Diana, esos que están por Paseo de la Reforma, y a ver la de, ¿cuál fue la de? La de Star Trek, y sí, creo que sí me costó un poco despegarme de la silla, pero gracias a Dios, no fue por la película, porque la verdad es que la película es buenísima. Pero bueno. Clásico caramelo y refresco tirado en el piso. Sí, sí, por eso, básicamente. No, sí, imagínate, sí, no. Y luego me iba a cambiar de sala para ver Up. Hubiera sido un problemón, ¿verdad? Luego con el título Up y ya estás pegado. Sí. Perfecto. Que todavía se la pidió a Rick Astley y nunca me lo va a dar el Never Gonna Give You Up. Bueno. Pero bueno, es una muy buena película de Pixar, no se la pierdan. Pero bueno, ahorita van a llegar los demás y ahorita están cumpliendo con algunos compromisos personales. El buen Cristian anda ahí en una presentación de en donde está RCDMX y que seguramente les va a platicar en los próximos días en nuestros artículos. Y el abuelo Kraken, ahorita va a llegar, no se preocupen. Y bueno, recordarles que si no nos están escuchando en vivo, estamos desde las 10 de la noche aquí en rcdmx.com/live todos los martes. Y si no, si no pueden abrir su browser, pueden hacerlo por mixler.com/rcdmx. Ahí pueden escuchar sus programas favoritos, nomás descargan la aplicación en su dispositivo móvil y ya, se conectan a una red que tenga bastante potencia y pueden escuchar el podcast en vivo sin ningún problema y mandar sus comentarios. Y así como lo están haciendo ahorita, la gente que está ahorita en el chat, tenemos actualmente a Giovanni Basulto, a Danilo J. Cervantes y a Celso Torres, y creo que también me saludó Mario Adrián, Mr. Gamer Reprimido, no sé si fue me salió justo ahorita. Todos un saludo, y ahí también hay 6 personas en el Mixler escuchándonos, también hay un saludo a través de la red invisible, la que no se ve, la Wi-Fi. Y bueno, para los que nos están escuchando en el chat también, por supuesto, hay un saludo a Goku, que ahorita nos preguntó que cómo es posible que haya Blu-rays de ¿cuánto dijo? De $24 y en México cuestan 340. La respuesta es rápida, el dólar cuesta 15, así que no creo que haya muchas diferencias. Aparte, aquí pagamos IVA y en Estados Unidos pagan un impuesto aparte, entonces no te hagas. Está también Jorge Tapia, Le Submarco, Miclantecutli, M. Medina, Salt, ahí haciendo menciones de las 50 sombras de Dios Dinero. Me preocupa. dinero, 50 sombras de dinero. Sí, dinero, perdón, aprende mucho. Mejor no sigo con eso porque luego después después se va a volver el meme más y eso no es muy agradable. No es muy adecuado. Y bueno, ahí pregúntame Medina, ¿quién de nuestros héroes fue a ver la película y nos la va a contar? Pues andan en eso. Secreto todavía, mejor esperemos a que llegue la persona, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero tenemos noticias. Ahora sí que tiene que ser el mismo el valiente. Bueno, por lo menos saben que es uno de los dos que faltan. Así es. Hay por cierto un saludo a Hugo Q de Podcast Regios, que pueden seguirlo a través de su cuenta de Facebook, lo que antes la podcastería, pueden escuchar Podcast Regios, que tienen diferentes podcasts de diferentes partes de México y del mundo, en donde se cubren diferentes temas y que donde claro, también nosotros estamos ahí aliándonos con ellos para que también los escuchas de esos podcasts nos puedan escuchar, ¿no? Entonces a todos aquellos que se están dando la vuelta, bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar con las noticias. Pues hemos visto que el año pasado Alfonso Cuarón hizo, Alfonso Cuarón hizo Gravity y llegó hasta la entrega de los Óscares, se quedó en la orilla de lograr mejor película, pero ganó mejor director y todo eso, eso nos causó mucho gusto. Y pues el año pasado salió Birdman, nos sorprendió, vemos a Lubezki muy cerca de ganar el Oscar, a Cuarón no tanto, pero a González Iñárritu no tanto, pero vamos a averiguar el domingo si queda o no queda. Y parece que este año puede ser el de Guillermo del Toro, este año 2015, porque ya vimos el primer tráiler de su nueva producción, con la cual regresa al género que domina perfectamente, que es el terror. El terror, pero de ese terror gótico, el cual vamos a ver en Crimson Peak, esta nueva película que va a salir para el 16 de octubre en Estados Unidos, distribuida por Universal, y si no me equivoco también va a ser una producción de Legendary Pictures, con quien hizo Pacific Rim en el 2013. Y esta película tiene sus factores. Uno, la dirección de Guillermo del Toro. Otra, que es un género que domina bastante bien. Y yo creo que también el elenco. Jessica Chastain, a quien la hemos visto en Historias Cruzadas, La Hora Más Oscura. Es una actriz que yo creo que tiene una gran posibilidad de pronto darnos una gran actuación. Tom Hiddleston, Loki, de los Avengers. Charlie Hunnam, a quien lo vimos en Pacific Rim. Y a Maya Wasikowska, que la vimos en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en esta película donde vamos a ver a Jessica Chastain interpretando a una aspirante escritora, quien de pronto se va a ver dividida entre el amor de su infancia o un hombre misterioso que la invita a vivir a una misteriosa casa, la cual aparentemente no solo es terrible y acogedora, sino que también siente y recuerda y no olvida. O sea que esta casa pues tiene muchísimos secretos que contar, y sin duda, pues voy, y sin duda, conociendo a Guillermo del Toro, hay que prepararse para lo, hay que prepararse para lo que menos nos esperamos, ¿no? Entonces, pues es una película que yo creo que incluso podría darnos la esperanza de ver a Guillermo del Toro pelear por el Oscar, hacer que un mexicano esté peleando un Oscar por 3 años consecutivo, o nos podemos desilusionar, pero yo la verdad veo el diseño de producción de lo que se ve en el tráiler y yo ya casi le estoy dando un Oscar. No sé qué opinan los demás. Tiene un buen trabajo, hace ratito yo vi el tráiler. Y simplemente con ver el tráiler te la compras, ya la quieres ver. Además de que todo lo que es este vestuario, lo que son las construcciones de las casas, lo que es los dos espacios, se ven de lujo, Le da un gran toque de oscuridad y de misterio a la casa. Y los personajes están frescos para el tema, están frescos. Y funcionará bien. Sí, la verdad es de que el diseño, por un lado está esa cuestión del diseño de producción, ¿no? O sea, de que de pronto dices, ¿sabes? Que ahí está Guillermo del Toro utilizando los mismos recursos que yo creo que, bueno, no los mismos recursos, pero sí el mismo equipo, un equipo creativo muy similar al que utilizó en El Laberinto del Fauno. Y como que por un lado yo tengo la esperanza de que pueda llegar a ese nivel con Crimson Peak, de llegar a ese nivel que pues de pronto no, como que en Pacific Rim nunca iba a dar, ¿no? Entonces, pues es algo que pues se ve que va a estar bastante interesante. No sé, Marco, ¿tengas ahí algún comentario? No, de hecho no he visto todavía el tráiler por algunos asuntos de trabajo que me han estado ocupando, pero sí, lo que es Guillermo del Toro siempre da muchos detalles a lo que son sus películas, más cuando es algo que ya sabemos que le gusta hacer, las películas de terror, siempre está muy dedicado a ese tema y se esfuerza bastante para darle un buen plano a la película y pues, igual sobre todo que guste a la gente. Sí, no, y ahorita por cierto un pequeño paréntesis, Jorge Tapia nos hace la aclaración, estamos hablando de la podcast, invertí los nombres, estábamos hablando de que Podcast Regios, el Podcast Regios era el nombre anterior de ahora, de lo que es ahora la podcastería, así que si los desorienté un poco con este comentario, una disculpa, sí, busquen en Facebook la podcastería y con gusto ahí vamos a ver los podcasts de Hugo Q y del resto de la banda y claro, ahí también nos pueden encontrar a nosotros, una disculpa por eso y continuamos. pero volviendo al tema de Crimson Peak, pues ahora sí que yo lo que estoy esperando es que esta película se ande estrenando casi al mismo tiempo en México, porque yo creo que es una de esas películas que si funciona bien va a ser una película digna de que se ande exhibiendo en Halloween y en cualquier en Halloween y en cualquier fecha alrededor que implique así que decir, ¿sabes qué? Vamos a ver una película de terror de época y que vamos a querer ver, así de yo creo que esa película sí va a valer la pena la vuelta al cine, ¿no? O sea, y es la oportunidad para los que fueron arrastrados a ver 50 sombras de Grey, ahora arrastren a sus parejas para ver Crimson Peak. Yo solamente estoy rezando porque no vayan a traducir el título al español, por favor. Sabemos que es La Colina Escarlata, pero a mí me suena que Crimson Peak es el nombre de un lugar y no el nombre de la película. Entonces, Colina del Miedo. Ándale, puede ser La Colina del Miedo o algo por el estilo, no, pero pues... Es una película de Pedrito Fernández, qué onda. Sí, o La Colina Misteriosa o cualquier cosa, bueno, a ver con qué nos salen los traductores de aquí de los equipos de mercadotecnia, ¿no? La Colina Maligna o La Colina Viviente. Lo más probable. Sí. Lo más probable es que suelten un spoiler en el título. No, qué miedo. Yo creo que eso va a ser más terrorífico. Eso sí da miedo. Sí, sería como la versión terrorífica de 50 sombras de Grey. Terror en la colina, no manchen. Hasta suena como que da flojera, como que les dio flojera subir y salió el monstruo y bajó el monstruo a pelear contra ellos, ¿no? Ándale. Pero bueno, esta película pues se estrena en octubre y a ver si pues llega a tiempo para que en Halloween mexicano podamos ver esta historia que pues promete bastante. Y ya después de ahí, Guillermo del Toro, pues seguramente se ha subido otra vez a los robots grandotes de Pacific Rim. Y bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario más que agregar? O sea, esperar. Esperamos con ansias. Sí. Dice, aquí pues propusieron varios nombres, Terror en la Colina, Terror en la Colina Escarlata con Dientes, o Terror Escarlata. La del terror. Y dice Medina que si creían que los cayús eran grandes, no, no han visto lo que esa colina esconde, ¿no? La colina que... La colina que sangra. Oh, Dios mío. No, aquí vamos a seguir. Qué buena, ¿no? Qué creativos tenemos. Qué gente tan creativa tenemos en el chat, Sí, la neta que sí. Y bueno, vamos pasando a la segunda nota, pues no sé. Yo creo que si les preguntan a sus papás o a sus abuelos, digo, así depende de la edad de que tenga cada uno de ustedes, si vieron un programa que se llamaba El Agente de Cipoll, les van a decir, oh, no, era una serie bastante padre sobre un espía británico y que de pronto se tenía que aliar con un espía ruso para andar peleando por complots ahí de la Guerra Fría. Como ustedes saben, pues la Guerra Fría fue un evento que ocurrió por ahí entre las décadas de los 50 y 90, donde pues teníamos dos potencias internacionales, el lado occidental con Estados Unidos y el Reino Unido y el otro lado la Unión Soviética, y que pues había un constante conflicto que pues trataban de evitar que se diera algún conflicto muy grande entre ellos, porque si no se desataba una tercera guerra mundial y no estaríamos platicando aquí, ¿no? Entonces La Agente de Cipoll era una serie de televisión pues que manejaba esa temática, ¿no? El agente se llamaba Napoleón Solo, que era pues el británico, ¿no? Nada que ver con Han. No afiliado con los solos de otra galaxia muy lejana. Exactamente, ¿no? Y que tenía que unir fuerzas con un agente soviético llamado Ilya Kuryakin, que pues ahora sí que los dos trataban de evitar que se dieran conflictos internacionales, guerras mundiales y bueno, todo aquello que implicaba ahora sí que la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por cierto, si le suena el nombre de Ilya Kuryakin, pues es porque una banda argentina tomó el nombre de este agente ruso y pues fundó Ilya Kuryakin y los Valderramas. De pronto, que seguramente ya quedó muy bien su soundtrack en cierta película, pero bueno, mucho hit. Sí, bastante, pero bueno, va a haber un remake de la gente de Cipoll, pero en este caso va a ser una película, la que pues bueno, el título en inglés para los que pues no vieron la serie en español es The Man from Uncle, que es una, de hecho Cipoll y Uncle son así que estos estas abreviaturas con las que se nombran a los agentes, ¿sabes? Así que no puedo averiguar las agencias. Las agencias. Ahorita no tengo cómo qué significa exactamente Cipoll o Uncle en inglés. El caso es de que esta película va a ser dirigida por Guy Ritchie, a quien pues lo hemos visto en diferentes películas de corte británico, que pues la verdad es que cuando le dan chance son unas películas bastante buenas. La última que dirigió fue la de Sherlock Holmes, ahí con Robert Downey Jr. Y va a contar con las actuaciones de Henry Cavill, de Men of Steel, y Arnie Hammer, el llanero solitario, y Gabby Teller. En este caso, pues ya vimos estamos viendo ahí una película que promete bastante acción, ahí viendo a Superman dejar la capa y volverse un espía británico, y aliado con el llanero solitario que va a dejar de ser gringo para ser ruso, y pues evitar que pues un complot acabe con el mundo, teniendo que unir fuerzas para encontrar a una chica que es la hija de un científico alemán que sabe un secreto muy peligroso, y pues esta película pues promete acción, promete comedia y promete mucha elegancia, porque pues ya sabemos que los agentes de espionaje de los 60s pues se vestían bastante bien, eran bastante cool, un poquito competencia de Saint, que de esa película que hizo Val Kilmer hace algunos años, y obviamente de James Bond, ¿no? Entonces pues la película se ve prometedora, se estrena en agosto próximo. Entonces, no sé, muchachos, si tuvieron la oportunidad de saber de esta nueva película. Sí, yo chequé el tráiler también. Y ahora sí que prepárense para el regreso de los clásicos autos, las callecitas, la torre acá del reloj, a lo lejos. Y todo muy limpio, ¿no? Y de hecho, hasta en el personaje en los personajes se nota mucho la rigidez y la seriedad que manejan, ¿no? Acá de rostros de metrosexuales. Se ve muy chido, muy bien trabajado el papel de cada uno de los actores. Y se ve que va a tener buena comedia. Sí, bastante. Porque pues imagínate, de hecho, sí, adelante. El tipo de comedia que podamos apreciar. Cuando vieron Sherlock Holmes y se dan cuenta que era como doble sentido, serio, inteligente, de ese estilo de comedia, va a ser ese estilo aquí también acá. Entonces le queda como anillo al dedo al director. Exactamente, no, Guy Ritchie es de ese estilo, ¿no? De un estilo así como muy de esa comedia que sí tiende a ser un tanto, que sí que mezcla muy bien la violencia, mezcla muy bien la cuestión de que de pronto sí estás así muy, muy... La seriedad. Muy serio y todo, todo lo... De hecho... Ajá, de que se... Adelante. No, continúa, de hecho, es que estoy buscando un dato. Mira, ok. Pues de hecho, y si es de esa comedia que tú los ves acá muy, muy, que ves, tú vas viendo las transiciones de la película, y de repente te hacen reír con algo muy inteligente, y tú lo ves como que entre ellos pelean, por una sí. cosa absurda. Sí, definitivamente, ¿no? Y ahorita que es que se me vino a la mente la película de Snatch, esta película donde alternan Brad Pitt y Jason Statham, que es una película... Ándale. Que es una película que me... También es estilo de... Ese es el estilo que yo quiero ver otra vez en Guy Ritchie, ¿no? Es cierto que la de ¿cómo se llama? La de Sherlock Holmes, pues maneja ese tono, aunque pues obviamente lo hace un poquito más masticable por la cuestión de una audiencia más general, ¿no? Snatch es más violenta, exacto. es más sangrón en cuanto a los trancazos y tiene chistes un poco más subidos de tono, pero ¿cómo disfruta esa película? Porque sí, realmente esa dirección de Guy Ritchie es formidable y yo creo que es lo que yo espero ver repetida en The Man of Uncle. O sea, obviamente no creo que sea tan violenta, pero sí mínimo que sea británicamente divertida, ¿no? No sé. Sí, no, es que también la diferencia de Snatch es que mezcla mucho lo que es andar en el campo, andar en el lodo, y que los mismos personajes, como son gitanos, le dan ese toque. Sí, definitivamente, ¿no? De sucio, ese toque de suciedad al hablar, de personalidad, y ya sabes, de engañosa. Sí, no, aunque pues también corre el riesgo de que la película de la gente de Cipoll de pronto pueda caer en un Sherlock Holmes moderno, ¿no? Que eso pues exacto. Sí, que pues eso podría dar de que de pronto pudiéramos ver que la gente de Cipoll analice cómo se va a fregar a cinco personas, cómo va a golpear y a aniquilar a cinco personas, lo analiza en cámara lenta y después lo vemos en cámara rápida, pa pum pum pa, pa, pa. Como pasó con Sherlock Holmes. No sé, Marco, si tienes ahí algún comentario. No, sí, recuerdo, bueno, no recuerdo la serie, pero sí, vagamente a la gente de Cipoll, pero pues igual esperemos que Guy Ritchie nos traiga una buena película, que sepa combinar los caracteres de ambos personajes para que se junten así bien que hagan una buena combinación los personajes en una película de acción y con algo de comedia, así más o menos lo que comentan con Sherlock Holmes. Sí, definitivamente. Nada más que sepa darle el giro a los personajes, así que se note la diferencia entre sus otros trabajos y este. Sí, porque eso sí sería un serio problema, ¿no? Porque sí siento que a Guy Ritchie le encanta ralentizar las tomas para hacerlas más divertidas. Digo, yo lo vi en Snatch, lo vi en Sherlock Holmes, y pues ese sí es un problema, que si Guy Ritchie sigue repitiendo eso, por ejemplo, lo hizo en Rock and Roll y a nadie le gustó. Entonces, es una situación que debe de tener mucho cuidado, no exagerar en usar ese tipo de tomas. Obviamente, se espera que vaya a ser una película, pues, divertida, con mucha acción. Ahí vamos a ver en agosto cuál es el resultado, si Henry Cavill logra salir del complejo de Superman, que es el de que el actor, después de hacer Superman, ya no puede hacer ningún otro papel. O sea, pregúntale a pregúntale a Brandon Root, que pues no deja de salir de papeles de superhéroe, ahora es el Átomo en Flash. Y pregúntele a Christopher Reeve, que pues intentó hacer una película que no era de Superman y no se vendió. Y pues habrá que ver si nuestro Superman, si el Superman creado por Snyder pues logra sobrevivir a la presión de ser Superman, a ver si la gente no grita a media película, ya saca el traje, tú puedes. O quién sabe, a lo mejor manejan alguna referencia en cuanto a las películas o algo así. Sí, o si no, pregúntale a Michael Keaton, que se tardó como 20 años en salir de Batman. El señor Birdman. Sí. No, definitivamente no. Él pasa un reto. Y Darny Hammer, pues removerse el estigma que le quedó con el llanero solitario, ¿no? O sea, no el hecho de que haya fracasado, y no el hecho de que digan, es el llanero solitario, sino que digan, es el hombre que protagonizó uno de los desastres taquilleros más grandes del 2013, ¿no? Entonces, golpe bajo. Sí, definitivamente, pero sí que dolió. Entonces, pues bueno, The Man from Uncle se estrena en agosto y vamos a ver cómo queda, ¿no? Y bueno, pasándonos a algo más geek todavía que Superman. pues tenemos una tercera nota, la cual pues es sobre Assassin's Creed. Ya es un hecho que vamos a tener esta película, poco, aunque la han ido recorriendo por caprichos de los personajes Marvel que maneja pues esta compañía Fox, que de pronto dice, ¿sabes qué? No, pues sí, ya estoy pues sí tenemos una película de Assassin's Creed, pero ¿qué creen? Pues pues también quiero hacer a Deadpool, quiero hacer a, ¿cómo se llama?, a los X-Men, quiero hacer a los Cuatro Fantásticos, y Assassin's Creed no tiene tanta prioridad, pero ya está en preproducción, ya la película se dice que va a salir en el 2016, y ya se anunció de que va, ya hay una actriz protagonista. O sea, aparte de Michael Fassbender, quien pues va a ser el actor principal y el que no sabemos si será un asesino o será el hombre que está el personaje principal del juego, que pues lo hemos visto en diferentes juegos, interactúa en nuestro tiempo. Pero, ¿será Magneto? También. Pero ya se confirmó que la actriz principal va a ser Marion Cotillard, esta chica que hemos visto pues ganar el Oscar por la película sobre Edith Piaf, y que está nominada al Oscar este año por Dos Días, Una Noche, y que también ya había sido nominada por Rust and Bones. O sea, básicamente ha dominado el cine francés, y cada vez que hace una película buena en francés la nominan al Oscar, pero cada vez que viene a Estados Unidos se encarga de destrozarla el director que se encarga de destrozarla Christopher Nolan, metiéndola en villanas bastante difíciles de masticar, ¿no? Como en Batman, El Caballero de la Noche Asciende, o en la de, ¿cómo se llama? Inception. En Inception. Que sí son personajes que de pronto nunca logro entender, pero bueno, Marion Cotillard ya va a estar ahí en Assassin's Creed. Ahí, de hecho, pero pues ahora sí que no han confirmado qué personaje va a realizar, y me cuesta trabajo entender qué personaje irá a realizar considerando el vasto mundo que tiene Assassin's Creed, y que todavía no sabemos si va a contemplar la historia del asesino de la época de las cruzadas, o el de Ezio, o el pirata, o este Duncan. Entonces ahora sí que todavía no sabemos más datos, y es muy complicado dar más información de lo que tenemos con Assassin's Creed. Pero no sé, ¿qué opinan de esto, muchachos? Híjole, pero uy, no. ¿Quién sabe en qué periodo de la historia se vaya a ubicar la película? Pero para el personaje de Michael Fassbender me sonaría más que fuera Altair, el personaje principal alterno. Y fíjate que estaría chido que si fuera Altair, entonces que esta chica sea la asesina que salió si no me equivoco, en los juegos portables, y que después se vuelve la amante de Altair, ¿no? Ajá. Ya es que pues hay un cameo de ella en el juego en Assassin's Creed 2. Ajá. Y que te enteras cómo se supone que se siguió la descendencia para que después surgiera ese auditore que se supone es descendiente de Altair, y a la vez también es antepasado del asesino principal, ¿no? Es un choro Assassin's Creed. Pues es que ya sabes que siempre es así, Assassin's Creed es así. Y aparte el problema va a ser de que la gente pues le agrade lo que vayan a hacer. Sí. Porque como es de un juego de video, la gente se pone muy especial y muy roñosa en ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, se me hace raro que no le estén tomando seriedad hacerlo bien. Y que nada más digan, sí, ya se está haciendo. Está muy raro eso. Sí, más en el sentido de las libertades creativas. ¿Quién sabe cómo las vayan a alternar y cómo vayan a manejar al personaje y a los que lo rodeen? Porque ahorita de entrada Michael Fassbender pues, sí pudiera ser el asesino en la película, pero falta ver quién va a ser el personaje alterno en la realidad actual. Exactamente, y luego aparte pues es que sí está complicado, ¿no? Porque igual pues a muchos les encantó la historia de, puede ser Altair, pero también digo, que tiene una historia muy buena, pero el juego no fue tan querido porque así que era muy repetitivo. Pero, pues, por ejemplo, lo de ese auditorio, a muchos les encantó ese personaje, les encantó la historia, les encantó incluso la secuela, la de Brotherhood. O sea, estuvo muy chido esa par de juegos. Yo creo que son los mejores Assassin's Creed que he jugado. Pero, pues, ahora sí que depende de la productora. Yo creo que a lo mejor van a decir, si hacemos una franquicia y empezamos con Altair, pues, yo creo que todo el mundo va a decir, pues, claro, adelante, ¿no? Pero, pues, la cosa es que funciona la primera película. Que ese es el principal problema. Si lo hacen bien, les va a abrir mucho camino, porque ya sabemos que Assassin's Creed llevan mucho tiempo en diferentes tiempos, y eso puede ayudar que si lo hacen bien esta, se puedan proyectar para el de otra época y de otro país, y las hagan correctamente bien. Sí, ya sabemos que toman así como referencia a la primera película para saber si sacan una secuela. Pues ahí tenemos su nada célebre película de dragones estilo Star Wars, que se me fue el título. Eragon. Star Wars con dragones, sí. En base a eso, se iba a definir si seguían con la continuidad de sus películas, pero pues hasta ahí quedó. Pero pues es que lo que hicieron los productores con esa película fue hacer Star Wars con dragones y dicen que el libro estaba mucho mejor, pero bueno, yo no tuve la oportunidad de leerlo. Aparte creo que lo escribió un chavo de 17 años, el primer libro, y fue así como que dices, wow, ¿no? Pero sí, la película quedó tan mal aterrizada. Yo la vi dos veces y yo siempre me arrepiento de verla, ¿no? Sabes que los dragones están bien chidos, eso sí. Siempre es bueno. Si no, pregúntales a los de Juegos de Tronos qué felices son es cuando ven a los dragones de esta chica. De Sarah Connor, perdón. De la chica que hace Sarah Connor de Terminator. Bueno, Cierto. Emilia Clarke se llama la chica, la actriz, pero no me acuerdo cómo se llama su... Daenerys. Bueno, ¿algún otro comentario por ahí? Si no, para pasar a las efemérides. Pasemos a efemérides. Adelante. Bueno, como el abuelo cree que no ha llegado, pues vamos a tener que hacer las efemérides e improvisarlas. Entonces vamos a empezar con la sección de efemérides. Tirin, tirin, tirin. Ah, no. No me acuerdo cómo va el tono. Hoy, hace 5 años, se estrenó la película From Paris with Love, o Desde París con Amor, dirigida por Woody Allen y protagonizada por Owen Wilson y un elenco enorme, del cual pues incluso está Marion Cotillard, si no me equivoco, sobre un hombre que de pronto pues en París se encuentra con que él puede viajar a través del tiempo y pues de pronto conocer a diferentes personajes de la bohemia parisina. Y pues poco a poco ir viendo cómo él intenta pues obtener inspiración platicando con ellos, conviviendo con ellos, incluso enamorándose de una chica de la época y que pues de pronto se va desequilibrando con su vida actual. La verdad es que es una película, yo creo que la mejor película de Woody Allen de las últimas que ha sacado. De ahí también tenemos que en 1989 se estrenó Bill and Ted Excellent Adventure, o La Magnífica Aventura de Bill y Ted, esta película también de viajes en el tiempo, donde un par de aspirantes a rockeros llamados Bill y Ted, pues son ahora sí que encontrados por un viajero del tiempo que él trata de mantenerlos unidos pues para mantener un futuro feliz, y para esto pues les va a ayudar con su tarea de historia, y eso implica viajar en el tiempo y conocer a diferentes personalidades, ahí como Billy the Kid, Abraham Lincoln, Juana de Arco, Mozart, y llevarlos al tiempo presente y hacer todo un despapalle, ¿no? De ahí salen tantos memes de Keanu Reeves, y también está documentado que es de las pocas películas en donde él se le ve sonreír. Nacieron el día de hoy Denise Richards, esta actriz que vimos en esta película de Corazón de Caballero, y también en la película de El Mañana, en una de James Bond, creo que es The War Is Not Enough. El Mañana Nunca Muere, perdón. En El Mundo No Es Suficiente, cierto. The War Is Not Enough, sí, cierto. Y también, ¿quién creen que nació este día en 1965? ¿Quién creen? Debe haber sido un nacimiento muy explosivo. Bastante explosivo, mind-blowing, como dicen por ahí. Hoy nació Michael Bay, el director de Armageddon, de todas las películas de Transformers, y experto en explosivos, pero inexperto en dar discursos promocionales sobre tablets y pantallas planas. Entonces, y posible ganador del Razzie el próximo domingo por Transformers La Era de la Extinción. Así que, pues, feliz cumpleaños. Esperemos que recibas ese Razzie con mucho cariño de parte de la gente que realmente ama el cine. Entonces, ahora sí que tenemos. ¡Ay, por cierto! Hoy también es cumpleaños de Chabelo. No sé cómo no lo mencionan en las efemérides, pero sí es cierto, Chabelo también hizo algunas películas. Hace muchísimo, tanto que yo creo que todavía no nacíamos cuando salían estas películas. No hizo la del Inmortal. Sí. Esa fue con Christopher Lambert. Sí, pero bueno, hoy también es cumpleaños de Chabelo, que él también hizo algunas películas durante su carrera, algunas con Capulina, si no me equivoco, donde salió Capulina de taxista y que de pronto pues le toca al pobre de Capulina llevar a Chabelo con un pastel y ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Y por otro lado, pues también hizo películas con Pepito, Chabelo y Pepito contra los monstruos, Chabelo y Pepito detectives. Entonces, sí, también ahí feliz cumpleaños a Chabelo, felices de tus 80 años documentados, porque sabemos que aún tienes más. Ahí tienes, seguramente catasfixiaste los otros 3280 años en la catafixia y te llevaste muebles de tu mueblería favorita. Entonces, pues felicidades Chabelo, y esperemos que pues como dice por ahí Omar, quizá vayas al funeral del último humano en la tierra y él va a tener que ir a apagar la luz, como diría en la película de Hijos del Hombre, ¿no? Seguramente va a ser el último, va a ser el único sobreviviente de esa película. Pero bueno, con esto acabamos las efemérides y pasamos pues ahora sí que a las reseñas. Vamos a empezar primero con una película que pues salió este fin de semana y que pues seguramente con todo esto de Las Sombras de Grey y todo este choro, seguramente nadie se dio cuenta que salió esta película, y seguramente porque el título también es algo engañoso. La película se llama Selma, se me fue la voz, Selma, el poder de un sueño. Y si muchos se quedan así como que, bueno, ¿de qué habla esta película? Parece una película de esas juveniles sobre sueños, de llegar a cumplir nuestros sueños, hacerlos realidad. Pues no. Selma, el poder de un sueño es una película que yo creo que va por la tendencia que hemos visto en los últimos años, de que la Academia premia una película que hable sobre, pues ahora sí que de la igualdad racial. En el 2012 vimos que Historias Cruzadas, pues estuvo peleando seriamente por premios en los Óscares. Al año siguiente vimos Django sin cadenas, vimos Lincoln. El año pasado nos tocó ver que ganara 12 años Esclavo mejor película. Y este año le toca a Selma, el poder de un sueño, pues ahora sí que toma ese papel de la película que habla sobre la igualdad racial, que habla sobre ese combate que se busca por lograr evitar que una raza sea superior a la otra. Y pues esta película pues tuvo el infortunio de inscribirse demasiado tarde a los festivales y no tuvo tanta promoción, y eso le causó mucha desventaja contra Birdman, contra Boyhood y contra las películas que tienen así que son favoritas para ganar. Pero esta película tiene lo suyo y realmente da sus razones para ser una de las mejores películas que he visto de las contendientes al Oscar. La película es producida por Oprah Winfrey, esta famosa conductora norteamericana que también hizo alguna vez una película también de este tipo llamado El Color Púrpura hace bastante tiempo, ahí dirigida por Steven Spielberg. Y pues bueno, ¿cómo podemos empezar con esta película? Pues está dirigida por Ava DuVernay, que es su primer proyecto, su primer largometraje del que tenemos conocimiento, y que le dio una nominación al Globo de Oro. Y es que la verdad es que vemos un conjunto perfecto. Vemos a una directora que realmente de pronto agarra el guión y lo ahora sí que lo manipula y lo va a mejorar y logra hacer que realmente se transmitan los sentimientos en la pantalla, de que se transmitan los eventos sin ningún titubeo, sin ningún retraso. Y a esto sumamos un elenco de actores, la mayor parte de ellos desconocidos, en cierto modo, aunque también vemos algunos nombres fuertes, como ejemplo el de David Oyelowo, a quien lo vimos interpretando a uno de los hijos del mayordomo de la Casa Blanca el año pasado, a quien también salió interpretando a un sacerdote en la película de Vidas Cruzadas, interpretando a Martin Luther King, esta persona, este activista de afroamericano que pues primero buscó que se lograra aprobar leyes contra la discriminación racial en Estados Unidos y que le dio el Premio Nobel de la Paz. Pero en esta historia vemos que pues regresando del Premio Nobel de la Paz se entera de un terrible atentado que va a quedar impune porque las leyes electorales en cierto estado en un estado del sur de Estados Unidos llamado Alabama pues ahora sí que protegen completamente a esta gente que pues sigue causándole daños a la gente de raza negra y que pues siguen siendo impunes porque hay jurados blancos, hay juez blanco, hay sheriff blanco. Entonces para poder elegir a alguien distinto y para ser del jurado tienes que estar inscrito a una oficina electoral, y para estar en la oficina electoral pues los blancos tienen que decirte que sí. Entonces se busca entonces una especie de reforma que permita que no haya restricciones y que cualquier persona de cualquier raza pueda ser elegida, pueda ser votada, pueda ser elegida y pueda votar, ¿no? Que es lo más importante. Entonces para esto tiene que pues buscar lograr llamar la atención del presidente Lyndon B. Johnson, quien es interpretado por Tom Wilkinson, que pues ha sido muy criticado porque el actor británico intenta tratar de dar su mejor acento tejano y le cuesta trabajo, se queda un poquito lejos de lo que de lo que intenta, de ahora sí de lo que intenta mostrar como Lyndon B. Johnson, pero aún así se ve muy convincente. Y por otro lado, pues tiene que tratar de evitar el mayor daño posible que le puedan causar la actitud del gobernador George Wallace, el gobernador de Alabama, al que lo hemos visto ser muy mencionado en diferentes películas de la época. No sé si recuerden Forrest Gump, donde precisamente Forrest era también de Alabama y de pronto a él le tocó ver esas cuestiones de la segregación racial en las escuelas, de que incluso le tocó estar presente, bueno, no presente, sino ver de lejos el atentado que provocaría que Wallace no fuera, desistiera de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos y muchas cosas por el estilo, ¿no? George Wallace es interpretado por el eterno villano de película Tim Roth, a quien lo hemos visto pues interpretando diferentes villanos en El Planeta de los Simios, en la de Rob Roy. O sea que es un actor que sabe muy bien acomodarse en esos papeles. Y aunque no es un villano de que digas tú, ahora sí que realmente tiene sus causas para decir, ¿sabes qué? Yo me hago un lado y que se peleen entre ellos. Necesitas gente que te reprima la marcha y te va, pero yo me lavo las manos de lo que pasa en este evento, ¿no? Pero la verdad es de que el cuerpo actoral resulta bastante bueno, pero nadie destaca tanto como David Oyelowo, el quien interpreta a Luther King, quien vemos esa gama de actitudes que tiene que mostrar en su personaje principal, no solamente como el hombre que destaca por su fuerte elocuencia como orador, que le permitió dar discursos de una manera impresionante, de que logró llamar la atención de ahora sí que de todo mundo al estar frente a un micrófono, sino también de esa persona que se siente cansada, se siente débil, que sabe que de tanta manifestación se ha desgastado, se ha alejado de su familia, se siente pues ahora sí que se ve esa parte humana que nos cuesta que obviamente los medios nunca nos van a mostrar, ¿no? Entonces ahí vemos realmente una de las mejores actuaciones que se hayan visto en el año y que yo creo que debieron haber sido nominado al Oscar, y que la verdad pues sí, no sé por qué razón no lo nominaron. Seguramente fue quizá que el hecho de que no mucha gente pudo ver esta película y que a lo mejor eso le bajó puntos, ¿no? Ahora sí que también ahí vemos incluso también a Oprah haciendo otro personaje, un personaje pues sí, pequeño pero trascendente en la historia, que digamos que pues salió y de pronto aparecían las fotos y ¡pum! Entonces es un personaje que también llama mucho la atención. Ahora sí que bueno, y también la chava que interpreta a la esposa de Luther King también es un personaje que tiene que mostrar esas facetas de decir, ¿sabes qué? Pues tengo que soportar la presión de que mi esposo se va y de que pues, lo pueden matar, que le pueden hacer algo, lo pueden meter al bote. Vemos a una mujer que de pronto pues es valerosa, que de pronto recibe la ayuda de un personaje, de otro personaje histórico que le dice, no importa, si tienes problemas yo mando a mis compas y nos ponemos a pelear. No, pero es que ese no es el medio, Luther King busca el medio pacifista, entiéndelo. Y entonces sí, se arma la verdad es que vemos ahí también un buen trabajo de la actriz, que ahorita les confirmo el nombre. La premisa de la película, pues, básicamente es eso, ¿no? Llamar la atención del gobierno norteamericano para impulsar una ley, una reforma electoral que les permita, pues, a toda la gente de todos los colores, pues, poder votar. Para esto, pues, van a intentar una marcha desde Selma, que está en el estado de Alabama, hasta se me fue el nombre de la otra ciudad. Bueno, de marchar a Selma, a la capital, a Montgomery, para poder buscar exigir sus derechos, pero obviamente se van a encontrar con muchos obstáculos entre ellos mismos, en el gobierno que está en el estado de Alabama, en la gente que pues ahora sí que está dispuesta a darles ahora sí que lanzar toda la violencia posible para evitar que sus nombres suenen, ¿no? Entonces ¿qué podemos decir? La verdad es de que estamos frente a una de las mejores películas que hayamos, bueno, una gran película que se haya visto sobre esta lucha por los derechos civiles. Vemos una historia de activismo, vemos cómo realmente cuando se tiene la actitud, se tienen las ganas y se tiene la motivación, porque la motivación a veces se languidece, a veces vuelve a aparecer. Cuando se tiene, se puede llegar a un propósito y poder lograr incluso pues hacer que se generen leyes que mejoren la condición de las personas, ¿no? Es una película que yo siento que hubo dos situaciones con esta cinta. Por un lado, la cuestión de que la película pues sí como que llegó muy tarde. Por un lado llegó muy tarde, no estuvo en los festivales, y por otro lado el hecho de que hubo hechos violentos de hechos violentos en Estados Unidos, nuevamente raciales, los cuales pues también dijeron, es que si le damos mucha gloria a esta película, de pronto se van a decir, no, ¿cómo es posible que mientras la Academia le premia una película sobre la igualdad racial, en un pueblo anden matando a una persona de color, porque es de color, ¿no? Así como hace poco mataron a un mexicano en Washington, en el estado de Washington, nomás porque se iba a voltear y sin fundamentos, bam, bam, bam, ¿no? Y yo pienso que, bueno, la película es muy buena en muchos aspectos. Yo pienso que lo que quizá a lo mejor sí me preocupó un poco es de que cuando se tienen que meter a las partes dramáticas hay momentos en que se siente retelente la historia, pero obviamente es cuando tienes que ver realmente a prueba a los actores. Oye, luego sale muy bien, los otros actores saben apoyar muy bien las escenas y son realmente pocos los momentos en donde sí te desesperas porque avanza la historia, ¿no? La otra parte de la fotografía está... En momentos está muy bien la historia, vemos que realmente saben hacer las tomas para hacer una historia de época, pero lo que yo creo que le falla a esta película es cuando hacen las tomas violentas, que de pronto las ralentizan tanto, como que te quieren meter a esta historia. Como que le quieren dar más dramatismo. Más dramatismo, ¿no? Simplemente una escena de un atentado, ¡pum! Ves la explosión primero bien violenta y después así como que... Así como que... Como que te quedas pensando, creo que ya va a acabar la película. Bueno, no, creo que ya vamos a la mitad. Sí, o sea, de que dices, híjoles, pues está bien, está violento, sí, me siento mal por ver que andan matando a alguien, pero ¿por qué lo tienen que ralentizar tanto, no? Yo pienso que en esa parte ahí sí le falló un poquito la cuestión. Sí, como que quería darle más énfasis a la parte de que es un atentado, sobre qué personas se les hicieron. Y para que se tome como que la conciencia en el momento. Sí, aunque sí, esa escena del atentado, yo cuando la vi sí me quedé, ¡ay, espérate, qué pex! Sí, también, bueno, ya ahorita ya que estoy interrumpiendo, pues también fui a ver la película de Selma al cine, y pues sí, también bastante buena, igual concuerdo con lo de la escena ralentizada. Sí, ¿qué otra cosa? Las partes chidas, la música, a mí me gustó, como siempre. A mí me encanta escuchar gospel. Y hay momentos en donde el gospel juega un papel muy importante. Y la verdad es de que sí, está muy padre esa parte de la parte musical. La canción que tiene para cerrar la película, Glory, que mostramos la semana pasada, sí se ve como fuerte candidata al Oscar. Realmente se apega a lo que quiere mostrar la película. Obviamente, pues hace la historia mucho más afroamericana al meter una canción que mezcla gospel con hip hop, pero... Es una muy buena canción. Yo creo que sí va a ganar el Oscar. Esperemos que lo podamos decir como realmente por sus méritos y no como un premio de consolación. Pero ya al rato vamos a platicar cuál es nuestra canción favorita. No obstante, yo sí se la recomiendo. Esta película vale la pena que la vayan a ver. Sí. Realmente es un buen escape al fenómeno comercial que vamos a platicar más adelante. Y la verdad es que vale mucho la vuelta al cine por esta película. ¿No sé, Marco? Sí, igual lo que es la parte del discurso político está muy bien manejado. Sí se siente bastante el trabajo sobre esa parte. Igual ahorita, bueno, en esta época actual, pudiéramos notar ciertas similitudes en lo que es nuestro país, en lo que es las manifestaciones no violentas y cómo se están manejando. Uh-huh. Y cómo se fueron llevando en esa época. Igual lo que es la parte de manifestarse pacíficamente, así el ejemplo de lo que debe de ser, no dejarse llevar por las provocaciones y cosas así. Igual una parte que sí difiero un poquito a lo mejor en lo que es a la nominación al Oscar, a lo mejor siento que sí le va a restar algunos puntitos para mí, es de que ya cuando entran a las partes en las que están manejando al personaje por fuera del lado del entorno político, sí como que baja un poquito el nivel de la película, así como que se pierde no el interés, sino que tiene un bajón argumental, pero pues ya igual lo van recuperando conforme avanza la película y conforme se van dando los eventos. En eso tienes razón, ¿eh? Por ejemplo, la subtrama en donde dicen que el presidente, sí, de pronto el FBI está despidiendo a Luther King y de pronto dices, bueno, sí, ¿para qué? O sea, sí. Llega un momento, sí, en el que dices, de hecho, pues, así qué? en la película notas que pareciera que sí lo están siguiendo. Sí, pero a la mera hora dices, ¿y para qué? O sea, ajá, ¿lo van a detener, ajá, por algo? O sea, incluso hablan de debilitarlo en la parte moral, o sea, de que el J. Edgar, el del FBI, dice, no, lo vamos a debilitar en la parte moral, pero no exploran eso. ¿Qué pasó? En fin, bueno, fuera de eso, la película es muy buena en esa parte del activismo. Seguramente hasta van a querer salir y decir, quiero conocer a Luther King mexicano que salve este país. Bueno, ojalá lo encontremos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a saludar a Cristian que acaba de llegar. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. Una disculpa por llegar tan tarde. Estuvimos hace rato cubriendo el evento de la presentación de The Order. Entonces, se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí para platicar de mi tocayo y lo desastroso que va a ser. Así es. Y bueno, antes de entrar a esa parte tan triste. Un saludo a yo soy Michael, que nos está escuchando por Mixler. Dice, pues, a este pana que anda ahí desde las tierras bolivarianas, desde Venezuela. Un saludo, pues, hasta allá con su, y también a su esposa Maribel, que nos están escuchando a través del Mixler. Y pues bueno, vamos a ver qué dice el chat rapidísimo antes de que continuemos. Ahí de pronto Omar pues dice una cosa interesante sobre The Order pero ese es otro asunto. Bueno, pues yo creo que ahora sí es inevitable, vamos a tener que platicar de la película, del fenómeno comercial, del producto comercial que nos vendieron los cines este fin de semana. Yo lo digo, yo solamente puedo decir una cosa, no es una película, es un producto comercial, es como cuando te anuncian una Coca-Cola, ¿no? Sabes que el refresco te va a hacer, no es bueno para la salud, te va a hacer daño, te puede causar daño en los riñones, te puede causar que las dientes se te piquen, pero aún así te tomas la Coca-Cola, no sé, pero seguro, no sé si es por los anuncios o porque realmente sabe bueno el refresco, ¿no? El punto es de que, así como yo lo veo desde lejos, 50 Sombras de Grey es un producto que se vendió tan bien que, a pesar de que sabemos que es la película, nos va a hacer daño a nuestros gustos cinéfilos, aún así mucha gente la fue a ver por el morbo, o porque les gustaban los libros, que pues dices, Dios mío, ¿por qué? o por cualquier cosa, ¿no? Así que uno quiere tratar de entender la razón de cómo se vendió. Pero bueno, Cristian, pues tú viste la película, entonces platícanos. Ahora saben a quién le tocó. Sí. Oye, pero la Coca-Cola por lo menos te da un grado de satisfacción muy elevado. Esto no. Hola, gente. ¿Qué onda, abuelo? ¿Cómo estás? Ay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bien, bien. Cristian, ¿qué onda? Marco, ¿qué onda? Hola, abuelo. Traps, Zombie, todos, saludos. Allá también en el live stream, ya se les unió el abuelo. Sí. Muy bien, no, pues ahora sí, pues Cristian, bueno, ahora sí que aparte de saludar al abuelo, pues empezamos ahora sí con la reseña de las 50 Sombras de Grey. Cristian, éntrele. Ay, qué horror. Mis gustos son algo peculiares. Y definitivamente, aquella gente que se dedique o que quiera ver 50 Sombras de Grey seguramente tiene gustos muy peculiares. Esta película, si bien Traps tiene toda la idea de que es un producto completamente comercial, una literatura que no nos vamos a meter prácticamente en los libros, pero algo que se vendió como pan caliente, la película viene ligada con eso. En sí la película no tiene nada, no tiene historia, no tiene personajes, no tiene absolutamente nada, no te ofrece nada, ni siquiera de lo que se jacta la misma película, que es supuestamente toda esta parte erótica, no la tiene. Entonces, de ahí empezamos con algo totalmente desastroso. Dentro del reparto que tenemos para esta película, tenemos a Jamie Dornan, que interpreta a Christian Grey, que si bien es un personaje un tanto interesante en su contexto, no ofrece realmente algo como para tomarlo en cuenta. Si bien este personaje llamado Christian Grey debe de tener una estructura bastante concreta y supuestamente tiene la clase y es un multimillonario que a sus 27 años pues tiene un imperio y debe de tener toda la clase del mundo porque es la persona más refinada que te puedes encontrar en el universo. La verdad es de que se siente todo chafa. Y digo chafa porque definitivamente no encuentro otra palabra mejor para describir cómo es posible que este individuo que se hace supuestamente llamar actor realmente interprete una persona con clase, ¿no? Volteas a, acabamos de ver la película del Código Enigma que con Benedict Cumberbatch, que es su pura clase, ¿no? Vemos el 007 con Daniel Craig, que también es lo mismo, y realmente volteas a ver a este individuo intentando ser una persona con clase. Definitivamente el director, en este caso el director le indica, ¿sabes qué? Debes de pararte derecho, ¿no? Debes de caminar con los hombros erguidos, debes saludar de cierta manera, y como no está acostumbrado absolutamente nada, se le ve que no tiene nada de clase, no lo puede hacer, simplemente se ve mal. Obviamente todas estas secuencias en donde están supuestamente viajando en helicóptero y en aeroplano y manejando un carro, la verdad es que nunca se la crees. O sea, este tipo no tiene absolutamente nada de lo que supuestamente el personaje. Y les estoy hablando solamente de uno de los personajes. Vamos con Dakota Johnson, que hace el papel de Anastasia Steele, que es la sumisa, la amante de este individuo llamado Christian Grey, que en un principio la podemos ver realmente como un personaje burdo, tonto. De hecho, no sé cómo venga en el libro, hay cualquier persona que me guste corregir, pero en cuanto entra supuestamente a la oficina de este magnate de las telecomunicaciones, se cae, se cae realmente al suelo. Entonces, ya de ahí empiezas a ver, este personaje va a tronar horrible. ¿Por qué? Porque se va a mantener en un aspecto de primero soy una tonta y luego supuestamente cambio, que sí tengo un espíritu combativo y te quiero y te amo, y la verdad es que no refleja nada. O sea, ellos dos como pareja romántica tienen ciertos destellos que no lo podemos descartar, pero realmente es un trabajo espantoso de ambos. La verdad, el resto del cast no nos da para hablar más. Tenemos a Rita Ora, que es la roomie del personaje de Anastasia Steele, a Luke Grimes, que es Elliot Grey, que es el hermano el medio hermano de Christian Grey, pero realmente ninguna de los demás personajes, bueno, a menos de que ubiquen a Max Martini, que es el chofer de Christian Grey, que lo pudimos ver en Titanes del Pacífico. De ahí en fuera, realmente ninguna de los demás personajes llama la atención por nada del universo. Como tal, la trama es bastante seca. O sea, realmente no tiene absolutamente ningún punto de dónde sostenerse. O sea, no trata de nada. La estás viendo. Yo juré que la iba a ver con todo el razonamiento posible, o sea, sin salirme la odio. No, realmente a juzgarla como se debería, y no le encontré ni pies ni cabeza. La historia no tiene un hilo conductor, o sea, realmente no te delimita nada de la historia. Los personajes no tienen nada que ver entre sí, no se siente química entre ninguno de ellos. Esta parte de hasta cierto punto se ve como una telenovela barata, así de no, es que tengo 50 sombras que me atormentan. Eso es algo espantoso, y se voltea así como Eduardo Yáñez, así de Televisa, así de triste. O sea, así de triste es esa escena, que supuestamente debe de ser algo sumamente conmovedor. Entonces, todo eso aunado a que la fotografía está muy mal hecha, a que la historia, ahí ya no me quiero meter con la parte de los libros porque sin haberlos leído no puedo juzgarlos, pero si el guión está muy mal estructurado, no entiendes realmente la motivación de ninguno de los personajes, por qué hacen las cosas, no lo entiendes, simplemente estás viendo que está pasando algo que no te inspira nada. Ya centrándonos en la parte controversial, o sea, todas estas partes de escenas de sexo, de escenas explícitas, realmente así como la vendieron gobierno, o sea, esa estrategia mercadológica de no, les vamos a pedir su credencial de lector para que entren porque está demasiado fuerte para que cualquiera la vea, era un chiste barato de mercadotecnia. O sea, realmente estaba bien es un hardcore chiste, según ellos, ¿no? Sí, o sea, y es una estrategia barata, ¿no? Porque realmente las escenas no son tan fuertes, sí hay desnudo parcial, pero realmente no te refleja nada. O sea, sí estás viendo el acto sexual literalmente en la pantalla, pero realmente no inspira no nada, es explícito, ¿no? ¿No? Y aparte se ve como muy demasiado muy forzado, actuado. O sea, como que los mismos actores no estaban convencidos, así de, ay, no sé qué voy a hacer, o sea, esto no entra dentro de lo que yo estaba acostumbrado y no lo expresan realmente. A mí en lo personal, Anastasia Steele, Dakota Johnson, no me gustó, está linda, tiene una cara muy bonita, pero ya en el cuerpo como supuestamente iba a estar, la verdad es que no, y hablando de Christian Grey, pues sí, o sea, está super mame y el tipo, pero de ahí a tener la clase para reflejar lo que supuestamente el personaje no te lo da, ¿no? Entonces, yo creo que ya para ir concluyendo, creo que esta película tiene una muy buena estrategia de mercadotecnia. Eso es innegable, definitivamente, a pesar de que hicieron trucos medio baratos, tiene una muy buena estrategia de mercadotecnia, la supieron vender muy bien. Como saben, hay 3 libros en total, de los cuales estoy casi completamente seguro de que va a haber 4 películas. De una vez se los voy adelantando. Que ahora salgan, por favor, por donde les corresponde, que es Golden Channel y ya. Sí, o sea, bueno, de una vez yo se los voy a casi asegurar. Digo, no se sabe absolutamente nada. Son 3 libros. Ha sido muy y exitosa, se han hecho comerciales, se han hecho campañas, se han hecho un montón de cosas, el libro se volvió a vender como pan caliente, la película, no tengo el dato exactamente de cuánto ha vendido en este fin de semana, pero estoy completamente seguro que fue la más taquillera del fin de semana, es obviamente, y de ahí en fuera la verdad es de que si ustedes quieren ver una película erótica de cierto punto, no nos vayamos como tantos, ¿no? ¿Para qué quieren ver esto? Si mejor lean El Marqués de Sade, ay, cálmense, porque si también hubieran leído El Marqués de Sade, pues eso está demasiado, o sea, eso está un paso más arriba de lo que quiere dar a entender 50 sombras de Grey. Entonces, tampoco nos vayamos por ahí, es una literatura erótica un poco más abajo del Marqués de Sade, pero ya como película, pues no te da nada. Yo siento realmente que desperdicié mi tiempo, mi dinero y las miradas de la gente que me vio entrar a esa sala también hirieron mis sentimientos. Iba solo, entonces, iba solito. Sí. Así yo como no pagaste, que no pagaste un boleto negro, adicional y inflaste tu muñeca ahí. No, sí fui con alguien, pero cuando pedí los boletos, sí, el de la taquilla me volteé a ver con una cara así de no lo hagas, por favor no lo hagas. Pero bueno, así es esto, ¿no? Así es esto. Se tenía que ver, la teníamos que platicar aquí, porque es obviamente que la teníamos que platicar. Pero lo que yo les digo es, no vale la pena, ni como película erótica, ni como película chick flick, ni como película de nada. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, los personajes no reflejan nada, están muy secos, nada, o sea, tiene todo lo peor que pueden encontrar en una película, 50 sombras de Grey. Nada más, un punto a favor, uno nada más. El soundtrack es muy bueno. El soundtrack es muy bueno. Las canciones que salen son muy buenas. Algunas bien aprovechadas, otras no tanto. Yo cuando salió Bruce Springsteen fue como si un halo así de luz cayera encima de mí. Dije, ay, pero no. Fuera del soundtrack es bastante bueno. Todo lo demás es espantoso. Muy bien. Bueno, no, igual sí. Si querían ver algo fuerte y controversial, pues creo que hay algo que se llama internet y en algún buscador que encuentren por ahí, ponen porno y ya aparece todo. Sí. Marco, no te quemes, por favor. Digo, no, es que la verdad es que definitivamente, híjoles, es que podemos, si hablamos de la estructura de cómo se escribió 50 sombras de Grey, híjoles, simplemente les voy a decir una cosa, salió de un fanfic de la saga Crepúsculo, entonces ya se imaginarán, originalmente Grey era el vampiro y Anastasia era la chica que interpretó esta, bueno, que interpretó a la chica sin cara, esta Kristen Stewart, y pues de ahí pues dijeron, ¿sabes qué? Pues si quieres venderlo, cámbiale los personajes, y de ahí se volvió el vampiro un millonario llamado Christian Grey, y la chava se volvió esta Anastasia Steele, y de pronto, pum, hizo dinero, profit, ¿no? O sea, y prácticamente hasta el meme cambió, imagínense, antes decían cualquier película chafa de chick flick romántica, decían, no, pero aún así tiene mejor historia que Crepúsculo, y ahora es de que, ahora preguntamos por Crepúsculo y dicen, no hombre, tiene mejor historia que 50 sombras de Grey. Definitivamente. Sí. Literalmente es casi un sueño guajiro, ¿no? Todo lo del libro de 50 sombras de Grey, de, y el hombre perfecto, la sumisa, el millonario y con el vampiros. Es aspiracional. Al final, como les comento, yo la verdad no me metería en el libro. Ahí sí, yo no me meto absolutamente nada en el libro. Yo directamente lo que vi en la película sí es sumamente aspiracional. El tipo este con miles y miles y miles de dólares, regalándole autos, regalándole Max, regalándole viajes en helicóptero, y así de, tú eres la única a la que he subido al helicóptero, ¿no? Así de, ay, sombras de Stark. Ese tipo de detalles que sí son sumamente aspiracionales, por eso les comentaba que pues una telenovela barata de mexicana, pues tiene eso, ¿no? Esta parte donde me volteo y sí, soy millonario, pero tengo 50 sombras que me atormentan. ¡Ay, por favor! Todo eso sí le da algo espantoso. No, y deja eso, Cristian. ¿Sabes qué es lo peor? Que es la película más naif del cine BDSM. O sea, la peor. No puedes ni siquiera... yo creo que pone en mala posición al BDSM. Yo creo que la gente que vive o que ha vivido el BDSM debe estarse carcajeando, porque creo que no entienden qué es ser un amo y qué es ser una sumisa. Digo, al final esa estructura no te la quiere dar a entender. Por lo que tengo entendido en el libro, es muchísimo más específico con esos detalles. Creo que al final tiene escenas que son un poco excesivas en ciertos puntos y demasiado simples en otros. O sea, realmente no supieron como que darle el verdadero contexto. Creo que hay otras muy buenas películas, si les gusta toda esta onda del cine erótico como tal, muchísimo mejores que 50 sombras de Grey. Pero bueno, ya platicaremos y armaremos un especial sobre ese tipo de películas, ¿no? ¿Qué les parece? Historia de oro. Historia de sí. Casi vamos a hacer, de que después vamos a tener que hacer un podcast que se llame el podcast para poder hacer una terapia que ayude a las mujeres a superar 50 sombras de Grey y no pierdan la línea. O a los hombres. Sí. O a los hombres, superarlos. No, a los hombres es sencillo, nomás les pones el Golden Age 10 minutos y ya con eso, gracias Dios mío, eso sí es sexo. Pero bueno. Música de saxofón, por favor. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario más que quieran agregar. No. Nada más no vayan al cine en su atuendo de cueros y con látigo, porque no va a haber acción. Es más, ni se molesten en llevar periódico para los asientos. Sí, tampoco. No, sí, definitivamente si quieren ver una película con cachonderías y mejor trama, hay muchas, incluso el año pasado salieron dos muy buenas, de las cuales nadie hizo escándalo, nadie hizo molinos de viento, solamente decían, sí, tienen un contenido controversial, Ninfomanía, y la vida de Adele. Las dos tienen alto contenido sexual y ambas tienen trama que contar, ¿no? Y pues... Así que... Y muy buenas películas. Muy buenas películas, definitivamente. Incluso La vida de Adele pudo haber sido nominada a Oscar a Mejor Película Extranjera, si no fue porque no la promovió un tantar de los franceses, ¿no? Ahí sí metieron la pata. Pero bueno, vamos pasándonos, Hablando de la mejor película extranjera. Hablando de películas extranjeras, vamos a la tercera y última película de la noche. Se estrenó la semana pasada, pero por cuestiones de agenda, pues tuvimos que ponerla esta semana. Se llama Leviatán, pronunciado literal en español Leviatán. Es una película de origen ruso y el abuelo Kraken nos la va a platicar. Ok, bueno, pues aquí vamos, chicos. Leviathan es una película que trata de varios temas, pero principalmente se trata de la incompetencia, se trata de la corrupción, se trata de presidentes que se perpetúan. Creo que vamos entrando como en la cuestión de por qué le cayó tan mal a Putin, ¿no? El que se haya estrenado una película así y que además haya tenido tanto éxito. No lo sé, es que es realmente una película desesperanzadora, ¿no? Y a veces hasta escalofriante. Estamos hablando de la película director Andrei Baygintsev, que no sé la verdad cómo se pronuncie, estos nombres rusos son un poco complicados. Es una película del escritor Oleg Negin, y en ella se encuentran varias estrellas del cine ruso que la verdad son ya bastante conocidas. Son Alexei Serviakov, Elena Liadova, Roman Madianov, entre otros, pero esos son los principales, ¿no? Quien realmente es el centro de la historia es Kolia, que es una persona a la que le están robando sus tierras prácticamente, apoyándose en el sistema legal corrupto. Kolia es interpretado por Alexei, su esposa Lilia, en todo momento lo apoya durante todo este proceso, y quien realmente se lleva, pues digamos que ahí todas las palmas, se roba la pantalla, pues es el malo de la película, que es Vadim Shelebiat, así se llama. Está interpretado por Roman Madianov, y también se encuentra el personaje que le ayuda a Kolia en esta batalla legal que está emprendiendo en contra del millonario, bueno, no millonario, sino político que le quiere quitar sus tierras, que es Dmitri, el personaje se llama Dmitri Salesniov. Es interpretado por Vladimir Dobichekov. Espero haber pronunciado bien, si no, discúlpeme, porque esto es realmente apellidos impronunciables aquí en Occidente. La película, ¿de qué va? Bueno, pues empieza con una... abre las imágenes, ¿no? Es una penumbra en una costa rocosa antes del amanecer, y pues las olas rompen con fuerza, nos muestra imágenes muy bellas, pero parece de algo que se ha perpetuado por mucho tiempo en ese lugar, ¿no? Vemos barcos que se encuentran varados, que están en muy mal estado, y de ahí nos introduce hacia el problema que está viviendo Kolia. Aparte vemos a su amigo Dmitri y vemos a su esposa, también vemos al hijo de Kolia. En fin, ellos tienen que dar la batalla legal, están intentando hacer todo lo posible, y en eso a su amigo, precisamente a Dmitri, se le ocurre tratar de extorsionar al político. Creo que es de las cosas más inútiles que se pueden hacer, porque finalmente un político tiene no solamente la fuerza legal, tiene también el poder para desaparecer incluso a una persona y no pasar por ahí, por la cárcel o por ningún proceso legal, porque todo prácticamente se mueve a su antojo. Las leyes están hechas para que ellos se perpetúen en el poder y para que sigan robándole pues a la gente, ¿no? Que finalmente tenía esta propiedad, Kolia, se las había heredado sus padres y sus padres se las habían heredado, o sea, sus abuelos se las habían heredado a sus padres. Y finalmente, pues lo pierde todo, ¿no? Es una tragedia. En realidad es una película que nos va llevando poco a poco por esta batalla legal, que al principio parece que sí van a lograr algo, sobre todo cuando se le ocurre a Dmitri tratar de extorsionar al político, pero después es un maremoto, es prácticamente como si se nos viniera una inundación tremenda, y todo comienza a salirle mal a Kolia, absolutamente todo. Creo que tiene varios puntos en los cuales se puede ver como una gran película, porque vemos cómo la tragedia va avanzando poco a poco, nos maneja personajes muy convincentes, absolutamente convincentes. Cuando estás viendo la película prácticamente parece que estuvieras viendo un documental. No está manejado como documental, que es lo más interesante de todo. Está manejado como una película actuada, pero te hace sentir como si estuvieras viendo la realidad, porque estas situaciones las vivimos en nuestro país, ¿no? Tal vez no las vivimos directamente, pero nos enteramos a través de otras personas, nos enteramos a través de los medios, y creo que sabemos lo que significa el abuso del poder y lo que significa que alguien más te quite algo por lo que trabajaste toda tu vida, o trabajaron tus padres, o trabajaron tus abuelos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene su impacto, tiene una fuerza fenomenal desde el punto de vista fotográfico, tiene un trabajo magnífico, termina de una forma que te quedas wow. O sea, toda la película estás tenso, toda la película estás pendiente de qué es lo que está ocurriendo, por lo que es, por lo que está pasando Colia. Te hermanas, te alías a este personaje. Como ocurre en todas las tragedias, normalmente el héroe para ti es como si fuera tu propia encarnación, y al final, por lo que va a pasar el héroe, también pues es algo muy trágico y te hace sentir toda esta falta de, pues de, no sé, de esperanza, ¿no? Porque finalmente quien gana es el malo, ¿no? Creo que si alguien Seth, ¿no? Que es el nombre del director, no solamente se ha limitado, ¿no? A una detallada descripción de los personajes, sino que afortunadamente va más allá, sobre todo por sus obras anteriores de denuncia, porque hay varias obras de este director que ya está muy acostumbrado a hacer obras que denuncian, pues cosas realmente de ahí de Rusia, ¿no? Del gobierno. No es la primera vez que lo hace, pero es la primera vez que lo hace de una forma tan magistral. Su puesta en escena, como lo he dicho, pues nos mantiene completamente en tensión, la tensión es permanente. La catástrofe realmente, o sea, tú sientes que es inminente, todo el arranque de la violencia, de lo que no va a tener lugar durante estas dos o tres situaciones, porque realmente es muy contado, y todo esto es narrado fuera de campo y a distancia, ¿no? Pero de todas formas esta tensión es permanente y creo que la abrazamos completamente. Yo diría que esta es una película que pues si no se gana el Oscar a Mejor Película Extranjera es porque están realmente locos en la academia. Es una gran, gran película. A mí me conmovió muchísimo el hecho de que termine como termina. Yo creo que no voy a dar más pistas porque tienen que ir a verla. Está buenísima. Ahorita Dios Dinero hacía una referencia sobre que Leviatán es un monstruo marino que sale del agua y que de pronto pues arrasa con todo, ¿no? Y yo creo que básicamente la descripción que hace el abuelo de la trama de Leviatán es básicamente eso, ¿no? La mención al monstruo no es tanto de que veas al monstruo y destruya todo, sino de ver cómo la tragedia se va generando como una gran ola y pff, destruye todo, ¿no? Entonces ya ustedes se imaginarán cómo este ruso llega a retratar la historia al grado de que pues incluso el gobierno ruso le está exigiendo a Estados Unidos que haga lo posible porque no gane esa película. Ya se imaginarán qué tan enojado está Vladimir Putin al respecto, porque sí, hace desnuda una gran verdad de la política que yo creo que pues no nomás ocurre en Rusia, ¿no? Digo, ya lo dijo el abuelo, en México pasa y muchísimo, y no dudo que también en los Estados Unidos, pero pues definitivamente es una película polémica que si gana el Oscar va a ser con justa razón, ¿no? No sé, ¿tenga algún comentario? No, y además de esto, fíjate que ahora que hace referencia al nombre, hay una frase que tienen que ver la película, porque hay una frase que se refiere precisamente al Leviatán, es... cuando tiene la conversación Colia con un sacerdote, cuando Colia se encuentra en total estado de ebriedad, cuando ha perdido toda esperanza, y se refiere precisamente a este Leviatán. Entonces tienen que ir a verla, si está muy muy padre. Bueno, ¿ahí tiene algún otro comentario? No. Pues bueno, suena pues, una realidad, pero sí es algo bastante recomendable para ver. Sí. Algo serio que ver, ¿no? Algo, sí. Algo fresco. Y que realmente te... Algo de cine real. Algo de cine real, más bien. Esa sería la manera más fácil de escribirlo. Y es que, americanos, esta es la forma de ver cómo se logra hacer una película que se hable de una desgracia, de una gran catástrofe personal. Y pues ahí, por cierto, un saludo a Desin, que nos está saludando por el Mixler. Y no lo quiso Ridley Scott, por ejemplo, con El Abogado del Diablo, que sí es una catástrofe y lo que tú quieras, pero lo maneja con tanto morbo y con tanta sangre que al lado de la mera hora terminas odiando al personaje principal y no sientes lástima por él, ¿no? Lo que pasa en Leviathan casi es de decir, pobre güey, ¿no? Cristian, ¿quieres comentar algo? Sí, que yo creo que va a estar entre Relatos Salvajes. Creo que Relatos Salvajes es una película muy divertida, tiene un contexto muy diferente a Leviathan, pero creo que ahora sí que el galardón que estamos viendo se la va a llevar Leviathan, pero yo me quedo con Relatos Salvajes. Yo pues ahora sí que pues ando entre esas dos películas, ahí también está Ida, pero Ida pues como que tiene esa fórmula agotada de películas sobre nazis, entonces a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, pues vamos pasándonos a la sección del camino al Oscar, vamos poniendo primero la última canción que tenemos en las 5 nominadas y de aquí ya vamos a sacar nuestro criterio de cuál debe ganar, ¿no? Entonces, así que escuchen, muchachos. Everything is awesome. Than an awesome possum. Rip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom. Everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win, and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better. Bien, ya regresamos, ya estamos aquí en el camino al Oscar. Esta es la última canción que está nominada Esta canción es Everything is Awesome, o todo es increíble, todo es increíble. Esta es la versión que sacaron al final de la película Tegan and Sara, incluyendo aquí a los chavos de The Lonely Island. Este grupo de rapper, de comediantes que se unen de pronto para hacer sus palomazos de rap, en el programa de Saturday Night Live, que pues ya cumplió 40 años el sábado pasado, de hecho. Pero pues ahora sí que pues una disculpa si de pronto soy yo medio bajito, de pronto el YouTube fue el que me hizo la tranza, perdonen por eso. Pero bueno, esta es la quinta canción, y pues ahora sí que pues sería bueno recordar que pues ahí mostramos cinco canciones nominadas, y yo creo que cada una ha tenido pues ahora sí que cada una ha tenido sus bemoles, sus cosas buenas y malas, pero no sé si ustedes tengan ahí, chavos, cuáles son sus favoritas. Yo me quedo con la de Selma. Igual la de Selma. Selma. Sí, bien. Victory. Victory se la va a llevar indiscutiblemente. Digo, a mí me gustó mucho la primera. Creo que me recuerdas el nombre de la primera, Traps. No, siempre se me olvida. Pero... Bueno, sé que es la canción de la película de Comenzar de Nuevo, donde sale Keira Knightley y Adam Levine. Se me olvidó el nombre de la canción ahorita, pero una disculpa por eso, yo creo que era la segunda mejor canción de las cinco que estaban ahí, pero sí, definitivamente creo que, como comentan todos, Glory es la que tiene la mayor posibilidad. Y claro, ahí muchos dicen que deberían darle el premio a Everything is Awesome, pero yo creo que eso... No más porque no fue nominada a mejor película animada La Gran Aventura Lego. Ahora sí que muchos dicen la mejor película del año, o el mejor comercial de juguetes del año. Ellos ya tienen su Oscar. Ellos mismos hicieron su Oscar. Sí, ellos mismos lo hicieron. Así que no tiene. Pero sí, definitivamente creo que todo el mundo está de acuerdo que Glory, esta canción interpretada por John Legend y pues con el rapeo de Common, pues es la canción que debe ganar el Oscar, ¿no? Y no tanto porque sea premio de consolación para Selma, sino porque por sus propios méritos la merece, ¿no? Las dos canciones que estaban en la lista, la del documental, que pues le interpreta el propio cantante, que pues creo que incluso pues va a ser interpretada por otro cantante, porque el documental pues este cantante creo que falleció y entonces no va a estar. Y la otra canción que apareció de la película romántica, pues también así como que están buenas, la de Rita Ora, pues están buenas las canciones, pero no llegan a ese nivel que se necesita para tener el Oscar, ¿no? Entonces, si tengan ahí algún otro comentario más que agregar al respecto. No. Yo creo que sí va a ser un premio de consolación. Creo que independientemente de que yo siento que no es la mejor película, digo, no es la mejor canción, sin embargo, es de las pocas nominaciones que tiene Selma, y creo que se la va a llevar más por premio de consolación que por otra cosa. Muy bien. Bueno, pues vámonos pasando, ahora sí que las nominaciones. Pues nos quedan dos categorías que platicar. Una pues es algo extensa, entonces vamos a tratar de, bueno, esa sí la vamos a platicar un poco rápido, pero la otra pues sí merece un poquito de discusiones, que es la de mejor director. Hay cinco directores nominados este año, bueno, como siempre. En este caso pues está pues el mexicano Alejandro González Iñárritu para Birdman, Richard Linklater por Boyhood, Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest, Bennett Miller por Foxcatcher y Morten Tilden por El Código Enigma. La verdad es que cada uno tiene sus méritos, cada uno tiene su... Así que yo creo que lograr la nominación ya es un premio, pero ¿quién creen que se va a llevar el premio el próximo domingo? La verdad es que pues, sí se va a complicar la decisión, ¿eh? Iñárritu, pero mira, me gustaría que ganara González Iñárritu, pero ya vi Boyhood y la verdad es que... Oh my god. Entonces yo por cariño, ¿no? Y por querer que gane un mexicano, pues me gustaría que fuera Alejandro González, pero lo veo muy difícil. Sí, es complicado. Yo desde que vi Boyhood, así desde el momento en que salí de ver Boyhood, yo y les traje la reseña, yo les dije, Linklater va a romperla este año. ¿Por qué? Porque Boyhood te muestra algo que es un par parteaguas del cine, o sea, es un parteaguas de cómo se hace una película de aquí en adelante. Creo que como campaña Boyhood la ha llevado mucho mejor que Birdman. Aparte, hay ciertos detalles que, eso de por ejemplo, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Talento nacional y muy buena película, pero la gente de la academia es a veces muy quisquillosa con eso y puede decidir en base a, es que el año pasado ya ganó un mexicano y esto y esto otro. No digo que pase, pero es algo que realmente sí lo hacen, o sea, sí toman decisiones por este tipo de cosas tan absurdas. Entonces, y agrégale el grado de calidad que y la innovación para filmar Boyhood, yo creo que se la lleva Link 4. Mira, pues es tan absurdo que Selma no está entre las mejores películas, ¿no? O sea, las más viables, ¿no? Sí, pero es que lo de Selma también fue un error tras error del equipo que la distribuyó. O sea, no la llevaron al Festival de Toronto, no la llevaron a varios festivales donde se pudo haber obtenido más de la aprobación de la crítica, y pues se tardaron tanto en mostrarla que pues ahora sí que de pronto dijeron los críticos que no la nominé porque no la vi a tiempo, ¿no? Entonces a la hora de dar mis listas, pues sí me fui por Boyhood, por Birdman, pero pues ¿dónde estaba Selma? Eso fue lo que muchos se preguntaron. Sí, digo, al final hay que aclarar esto, prácticamente el Oscar es una campaña, o sea, sí. si bien puede ser en base a que la calidad de la película y bla, bla, bla, bla, lo que ya hemos comentado, prácticamente el hecho de que un actor gane como mejor actor, una película gane como mejor película, un director gane como mejor director, es en base a una campaña que se viene trabajando de mitad de año anterior hasta la ceremonia de los Oscars en febrero. Por eso es de que el Gran Hotel Budapest le costó más trabajo porque ya llevaba mucho tiempo recorrido. Entonces, eso sí lo deben de tener en cuenta cuando tomen partido hacia una película o hacia un actor, que también hay que ver todo el contexto de la campaña que se hizo en base a esa película. Ok. Bueno, Emanuel, no sé cuál sea tu pronóstico. Igual me voy por Boyhood. Ya la vi, digo, viendo todo lo demás de trabajos, pero sin duda Boyhood muestra la suficiente fuerza para darles una cachetada entre el Hotel Budapest y Birdman. Ok, Marco. Pues está extremadamente difícil para González Iñárritu sobresalir con tan excelentes películas. Igual yo siento que la competencia pudiera que resumirse entre tres, Boyhood, Foxcatcher y El Gran Hotel Budapest, pero no, ahí siento que puede sobresalir Gran Hotel Budapest de todas. Igual no se menosprecia el trabajo de Boyhood, que sí es bastante extraordinario, sí, para que le estén dando una revisada también, pero sí, me voy con Wes Anderson. Ok, no, yo también ando igual que Marco, mi corazón anda dividido entre tres, pero en este caso yo quito a Foxcatcher y pongo a Birdman, pero los otros dos sí son Linklater o Wes Anderson, y la verdad es de que sí está complicado, ¿no? O sea, obviamente que en el corazoncito mexicano diría que pediría a gritos González Iñárritu, que también hizo un gran trabajo de dirección, eso no se niega, aunque yo creo que yo ya estaría satisfecho con ver que gane Birdman mejor fotografía, que lo va a ganar, eso es muy seguro. Y si no va a ser el Gran Hotel Budapest, pero así que como mejor director está entre Wes Anderson y Linklater, y yo creo que me voy por Richard Linklater esta vez, porque pues bueno, ahora sí que yo sé que Wes Anderson va a tener una otra gran oportunidad, es un director joven, entonces va a tener muchas chances en los siguientes años, ¿no? Ahora vamos a la, pues ahora sí que la pregunta que resume todo, ¿cuál es la mejor película de las ocho nominadas? Este año se nominaron nada más ocho, se pueden nominar hasta 10, y muchos cuestionan de que algunas películas quedaron fuera, como A Más Violent Year, Vicio Inherente, también ahí quedó fuera Wild, entonces quedan ocho películas, ¿no? Por un lado está El Francotirador, la única película de la lista que no hemos visto, y que yo siento que de todas maneras no vamos a necesitar verla para decir si va a ganar o no, ¿no? Está Birdman, de esta película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que ya le hemos dado muy buenos comentarios. Boyhood, que pues bueno, acabamos de mencionarlo, su director, pues es un gran favorito, y que es una historia pues bastante innovadora para lo que hemos visto en el cine en los últimos años. El Gran Hotel Budapest, que es una obra maestra de Wes Anderson, es una de las películas más hermosas que se hayan hecho en los últimos años. El Código Enigma, una película que pues a los geeks les va a encantar ver el origen de lo que puede ser la primera computadora de la historia. Selma, que pues ya lo platicamos, una gran película sobre el activismo, sobre la igualdad racial. La teoría del todo, que pues nos cuenta una linda historia de amor sobre un científico que pues está condenado a vivir a una silla de ruedas, basada en hechos reales. Y Whiplash, una impactante película con un gran trabajo en la batería, aunque no le gusta a los bateristas super profesionales como Lars Ulrich, que dijo que no le gustó Whiplash. Bueno, es una película, no se habla sobre presencia de la batería, sino sobre el empeño que se implica para tratar de ser el mejor, ¿no? En todo caso, pues ahí tenemos a las 8 nominadas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debe ser la película que se lleve el Oscar? Tan, tan, tan. Mira, yo se los dije, o sea, yo se los dije desde que la vi. Digo, las he visto todas, excepto el francotirador, todavía no sale. Entonces, pero no, como dice Straps, no hay necesidad. Sabemos que esa es la, si no es que de las más, sin realmente una aspiración a ganar el premio, junto con la teoría del todo, y el Código Enigma, son como que las menos favoritas. Entonces, no hay como que tanto problema. Yo se los dije que Boyhood va a ganar como mejor película. Realmente es una obra de arte, es poesía en el cine. Mucha gente ha dicho, yo he escuchado, me han contradecido y me han dicho que no pasa nada en Boyhood. Realmente pasa una vida, o sea, realmente pasa una vida completa. Para mí es una gran cine. Creo que es un antes, va a haber un antes y un después de Boyhood, y nada más como yo digo que va a ganar el Oscar como mejor película Boyhood, Recuerdos de una vida, Momentos de una vida, pero definitivamente mi corazón está con Whiplash. Whiplash es la mejor película que he visto en todo este transcurso del Oscar. Es la mejor película, es tan emocionante como ver una película de acción, pero trata de música, es algo sumamente impresionante. J.K. Simmons es fabuloso. Entonces, mi corazón está con Whiplash, definitivamente la amo, la adoré y la puedo ver un millón de veces, pero la que va a ganar es Boyhood. Muy bien, abuelo. Yo difiero completamente en el sentido de la película de Boyhood, ¿no? Porque a mí me parece que el gran trabajo se lo merecen todos, pero se lo merece más el director, porque es un trabajo muy novedoso, y como trabajo novedoso yo creo que se le va directamente al director y no tanto a la película. Creo que más bien como mejor película yo me iría por Birdman, ¿no? Porque tiene un gran manejo de la historia. Prácticamente solamente vemos dos escenas en toda la historia. Vemos el inicio a prácticamente lo que sería la conclusión de la película, y finalmente vemos pues el gran final, que nos deja todo abierto a especulación. Pero creo que honestamente debe ganar Whiplash, porque también siento que, así como dice Christian, es una película que te emociona sin ser precisamente una película de acción. Y creo que eso tiene un gran mérito. Que te emocione una película de música es fenomenal. Uh-huh. Manuel. Híjole. Ahora sí que me la pusieron difícil. Porque hay bastantes, realmente lo que es Boyhood, con Whiplash, y con Birdman también, y con, es que, ¡ay, ya! Todos tienen su detalle, ¿no? Todos tienen su trabajo, todos tienen sus méritos, pero hoy me voy con Whiplash también. Muy bien. La película todo el tiempo te mantiene tenso y te mantiene ahí viendo que quieres ver más, quieres ver más. De hecho, cuando termina la película, sientes que quiere, que va a haber una continuación. Te quedas con esa idea de que va a haber algo más. Ok, Marco. Bueno, siento que ya en la categoría final de mejor película va a haber alguna sorpresa aquí. Hay 8 grandes películas, pero sí pudiera ser que nos den la sorpresa con la que menos se espera. Quién sabe, ahorita estamos viendo American Sniper, que es por un lado en el que los estadounidenses se van al lado nacionalista y es algo donde les pega mucho y donde el jurado pudiera inclinarse. Igual por el lado de Selma, que es lo de los derechos civiles, y pues es una... son de ese tipo de películas donde pega mucho en lo que son los derechos de las personas afroamericanas en el país y demás, pero luego están otras películas que están muy bien estructuradas, muy bien dirigidas y muy bien llevados sus guiones. Y pues sí, mi corazón se mantiene con Wes Anderson y Gran Hotel Budapest, pero siento que va a haber una sorpresa por aquí. Con la que menos espere, puede salir. Pues yo la verdad sí me quedo con esa. No, pero ¿cuál? ¿Pero cuál, Marco? Pues di una, sí, di esta, es la efectiva. Sí, mójate las manos. Me voy por Gran Hotel Budapest. Eso, okay. Todo, carajo. Eso. Y aún así pero, sería una sorpresa. Pero aún así, aún así puede que no, bueno, sí siento que va a ser la que, es mi gallo esta película, pero eso, pudiera ser que la que menos esperemos, la American Shooter, o el Código Enigma, Selma, o la teoría de todo, pudiera dar vuelta ahí. No lo creo. A pesar de las otras favoritas. Yo francamente no lo creo. Es cierto de que, por ejemplo, cuando perdió Avatar contra La Hora Más Oscura, pues sí fue una gran sorpresa porque fue la película patriótica venció la película megataquillera, ¿no? Sí. Y estamos viendo que American Sniper, pues es la película megataquillera ahorita, pero no le veo los suficientes méritos como para que de pronto le vaya a voltear la tendencia a Berman o a Boyhood. El Selma, pues tiene el gran problema de que no tuvo tanta publicidad como debió haber tenido, y yo creo que si Selma se hubiera tenido la suficiente publicidad, hubiera sido una de las grandes contendientes este año, pero se les pasó ese detalle. Sí, entonces, es lo que les menciono, American Shooter está por el lado del nacionalismo, y Selma por el lado de los derechos de las derechos civiles de las personas. Además, yo creo que dos años seguidos premiando ese tipo de películas, pues sí, está cañón. Pero bueno, Sí, ya depende ahora sí de la academia. Exactamente. Pues mira, yo mi corazón, pues así que me ha costado trabajo colocarlo en una película. La verdad es de que han sido muy buenas películas las 8 películas que están nominadas. Yo también mi corazón lo pondré en Whiplash, porque la verdad es que es una película bastante intensa, bastante fuerte, bastante divertida. También el Gran Hotel Budapest es una película que me encantó. O sea, si no fuera porque hay dos películas que yo creo que tienen las tendencias más altas, Birdman y Boyhood. Entonces ahí prácticamente yo pienso que como dijo el abuelo, la manera en que la película fue elaborada es lo que cuenta, y yo creo que ahí de pronto Boyhood pierde puntos y subiría para mí el Gran Hotel Budapest, pero creo que si bien el Gran Hotel Budapest puede sorprender y ganar, mi favorita es Birdman, definitivamente. Y entonces, ¿qué es lo que sigue después? Pues vamos a tener que esperarnos al próximo domingo 22 de febrero. Desde las 6:30 de la tarde vamos a estar aquí en rcdmx.com/live o en mixler.com/rcdmx platicando, viendo cómo pasan los actores en la alfombra roja. Estaremos platicando el evento, riéndonos de los chistes de Barney Stinson. Y pues ya después vamos a ir viendo uno a uno a los ganadores y... terminando el programa de la televisión, vamos a hacer un podcast especial, pues donde vamos a discutir a los ganadores, de ver cómo nos fueron los pronósticos y de ver si estamos tan de acuerdo con la academia, ¿no? Entonces, pues así no se pierdan el Cinemás especial de los Óscares. Empezamos a transmitir desde las 6:45 de la tarde hasta donde, así que pues dicen, hasta donde el cuerpo pues nos permita aguantar, ¿no? Pero bueno, ya con esto cerramos nuestro camino al Oscar. El camino al Oscar se cierra el domingo. Jeje. Bueno, vamos ahora sí ya para cerrar el programa, vamos a los estrenos. Tenemos un buen de películas nuevamente. Eso es bastante, bastante bueno. Que vamos demasiadas. A tener muchas. Demasiadas. Pero hay dos películas que yo creo que destacan mucho en la lista. De hecho, bueno, más bien tres. Una es El Francotirador, que es la última película que nos queda pendiente de ver nominada al Oscar. Que, bueno, nominada a varios Oscars, de hecho dirigida por Clint Eastwood con Bradley Cooper, quien interpreta a un francotirador, el que pues tiene la cifra más alta de muertes en la historia del ejército norteamericano, pero también tiene de pronto vemos cómo la conciencia le carga por esas vidas que no pudo salvar y por esas vidas que tuvo que eliminar para salvar otras vidas. Entonces, es un drama, pues, con tono militar, con tono patriótico, pues ahora sí que pues ha sido súper taquilla en Estados Unidos y seguramente vamos a verla y la vamos a platicar el martes, pues ahora sí darle la crítica, ¿no? De hecho, ya ahí les garantizamos que la vamos a platicar. También vamos a ver Siempre Alice. Esta es una película pues protagonizada por Julianne Moore, donde una joven catedrática de Harvard de pronto empieza a sufrir los síntomas del mal del Alzheimer, y esto pues la va a obligar a valorar su vida y de pronto empezar a tratar de juntar todas las memorias posibles antes de que se vayan y las pueda volver a revivir, ¿no? Esta película le da la nominación al Oscar y prácticamente el Oscar a Julianne Moore, entonces yo creo que es una de esas películas que no nos podemos perder. La otra que también destaca en la lista es Timbuktu, es una cinta de origen africano, de hecho nos cuenta de una familia que sí vive cerca de la ciudad de Malí que se llama Timbuktu, la cual pues empieza a sufrir la presión de una tribu islámica radical que empieza a imponer costumbres bastante, bastante rígidas a esta familia y pues tratan de sobrevivir a estas presiones, ¿no? Aparte de la lista vamos a tener Tiempos Felices, es una película mexicana donde un joven intenta romper con su dominante novia, pero pues ahora sí vamos a ver todos los métodos que trata de hacer pues para poder romper con ella, pero pues sin éxito, ¿no? También viene Zapatero a tus zapatos, es una película con Adam Sandler donde un zapatero encuentra que tiene la capacidad mágica de ponerse en los zapatos de otras personas a literalmente ponerse esos zapatos, que él tiene que repararlos y pues enmendarlos, ¿no? Y esto pues le va a permitir reconocer a su comunidad, a la gente, y de pronto pues claro, hacer algunas travesuras al inicio y después darse cuenta de que él puede hacer mucho por su comunidad. Y pescar también, un pie de atleta. Exacto, de paso. Si es que no, unos giotes. Pacto Diabólico 2... Hablando de películas de terror baratas, Pacto Diabólico 2 también llega, es una película sobre una mujer y un asesino serial que tienen sueños similares, pero que de pronto pues tienen terribles conexiones con las víctimas del asesino. Vemos otros dos reestrenos, uno es en las salas de Cinépolis, es El Padrino 2, a 40 años de su estreno en México, la que es considerada la mejor secuela y precuela de la historia, o sea, las dos cosas definitivamente, porque por un lado vamos a ver cómo Michael Corleone intenta pues lidiar con los problemas de su familia de la mafia y poder pues sacar adelante pues los negocios que él desea hacer pero sin saber que uno de sus hermanos lo va a traicionar, y por otro lado vemos la vida temprana de Don Vito Corleone cuando era simplemente Vito, quien intenta pues hacer una vida en América y después completar una venganza personal. Película que definitivamente es considerada para muchos una de las mejores de la historia y como lo dije, la mejor secuela y precuela de la historia, ¿no? Además, en las salas de Cinemex llega Rocky, esta película de Sylvester Stallone, la película que lo lanzó a la fama, que él mismo escribió basada en una anécdota que le tocó ver con Mohamed Ali, y que pues ahora sí vemos a un hombre que trabaja para la mafia, que de pronto tiene la oportunidad de pelear, de retar al campeón del mundo del box. Y entonces pues va a buscar en esa oportunidad el medio para redimirse en su vida y pues tratar de ser alguien en la vida. Y finalmente pues como parte del festival de anime Matsuri TV en Cinemex, también llega la serie de animada Soy una diosa y ahora qué, este anime que pues eso ha sido literalmente un maratón sobre una chica que es elegida como la nueva diosa de la tierra por otros dioses, pero deberá enfrentar su oficio, su vida diaria como estudiante, el hecho de que sus amigos anden de metiches y aparte de enamorarse de un dios en forma de zorro llamado Tomoe. Entonces, pues hay mucho que ver en el cine, definitivamente quizá demasiadas películas, pero eso sí, agárrense su tiempecito para ver los Óscares y pues ahora sí, criticar los resultados buenos o malos, ¿no? Entonces, y pues claro, ahí también el próximo sábado dicen quién gana los Razzies, entonces eso lo vamos a platicar el próximo martes. Y pues bueno, ya que el tiempo nos apremia, pues vamos empezando a despedirnos, muchachos. Entonces, pues primero que nada, pues vamos a despedirnos del abuelo Kraken. Como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, a todos los que nos han escuchado. Y recuerden que aquí los vamos a estar esperando. Y pues vengan, escúchenos en el podcast, escúchenos en vivo, como ustedes gusten. Y recuerden seguir todas nuestras reseñas a través de Reset. Así es, y bueno, también pues despedirnos del buen Emanuel. Muchas gracias, chicos, estuvo divertido la noche de hoy, pues ya calentando, ¿no?, para lo que va a ser el dominguito. Recuerden, chicos, inviten a sus amigos, avísenles, pasen la voz, ¿no?, para que estén ahí con nosotros el día domingo, en nuestro programa especial. Así es. También despedirnos del buen Cristian. banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión del Cinemás. Espero que les haya gustado. De nuevo, una disculpa por llegar tarde, pero el trabajo apremia. Recuerden que estamos criticando las salas de cine, las películas y los videojuegos en arroba Josué Ortiz guión bajo en mi Twitter, y seguimos en contacto. Nos escuchamos dentro de muy poco para lo del Oscar. Así es, y finalmente y no menos importante, el buen Marco. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Se puso bastante buena ya la parte final del programa, pero vamos a darle continuidad ya el próximo domingo para que estén al pendiente también y nos pasen sus quinielas. También Trapsam y yo los esperamos mañana en el lonchecito, que a todo apunta que se va a poner bastante bueno. Así es, no, definitivamente mañana vamos a tener un lonchecito bastante bueno. Para aquellos que tienen todavía el corazón roto por no celebrar el día de San Valentín, tenemos un tema bastante divertido. Y claro, también lo último en videojuegos, que aquí a través del lonchecito también va a estar Choco, van a estar todos, ahí de hecho, ahí no se pierdan una canción que le vamos a dedicar al Choco. Pero bueno, a partir de las 10 de la noche, el lonchecito, ahora sí con el equipo Choco. Y el jueves también tenemos el Push Start con el buen Alarjual a partir de las 10:30 de la noche, para que no se lo vayan a perder. Y ayer tuvimos Flashback, también ya lo pueden descargar, así que lo tenemos listo para que ustedes lo escuchen y pues escuchen recuerdos de los juegos de antes, ¿no? Ahí con el buen Sorcerer y compañía. Y bueno, pues también recordarles que sigan a la podcastería. Hay un buen saludo al buen Hugo Kuhn, así que pues por cuestiones de tiempo no pudimos poner su promo, pero bueno, de todas maneras no dejen de escuchar los podcasts de la podcastería, y que pues ahora sí que pues ahí también se van a encontrar algunas sorpresas de nuestra parte. Y pues bueno, vamos a despedirnos de la gente del chat. Ahí un saludo a Edesink, a Cristian Ortiz, a Sorcerer ZZ, Giovanni Basulto y a Yo Soy Michael, que pues y un saludo hasta Venezuela. También ahí despedirnos de la gente del chat, empezando con el buen Dios Dinero y sus 50 sombras de Dios Dinero, al buen Chris, a Goku, a Lesubmarco, a Mictlantecutli, a M. Medina y a Sorcerer Z. A todos muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y pues, ¿qué más puedo decirles? Recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resedmx. Nuestro Facebook es reset.tv. Y nuestro Google Plus también resedmx. Ahí les recordamos que tenemos un canal de YouTube para que puedan ver nuestros videos. Ahí el buen Quique liberó otro nuevo video del taller de Quique. Ahí en youtube.com/resedmx. Ahí también un saludo al buen Quique, que pues ahí se toma sus ratos libres de armar su Messenger también para pues reparar partes de videojuegos y enseñarnos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya nomás me queda decirles que pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Esto fue el Cinemás número 133, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Los esperamos el próximo domingo a partir de las 6:45 de la noche nuevamente, y pues que pasen una semana de película. Hasta el domingo. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.